dejado en mi guitarra. Por ese quebranto que me ataca por la espalda. Por esos rencores que me toman por asalto. Por esos insomnios que traspasan el asfalto. Porque se destiñe el azul de la mañana. Porque me ha dejado esperando en la parada. Yo te pido que me des olvido. Me grites que me calle y que te quiera. Océano de besos, salpícame palabras. Inunda mi desierto y germíname de ganas. Porque se destiñe el azul de la mañana. Porque me ha dejado.